Continuamos entre mate mate, 12 y 19 minutos, y como les anunciábamos, tenemos en línea al diputado nacional por Córdoba, del Frente de Todos, Eduardo Fernández. ¿Cómo te va, Eduardo? Muy buen día. Buen día, Federico. ¿Cómo andás? Bueno, bien. Acá con la preocupación, con la ocupación también que nos toca a cada uno en sus responsabilidades, en este caso la comunicación, pero también acompañar a tantas familias con tanta angustia en estos días, porque son los de mayor incertidumbre, ¿no? No se sabe para dónde va la cosa, se dispara, no se dispara. Bueno, ¿cómo están viviendo ustedes? ¿Cómo lo estás viviendo? Recién decíamos que por ahí los que están más cerca del poder central, por ahí tienen algunas otras, a ver, imágenes, informaciones, pero también sensibilidades. ¿Cómo están viviendo, en este caso como diputado, toda esta etapa, Eduardo? Bueno, primero recordar que soy diputado del oficialismo de este gobierno nacional al que adscribo y creo está llevando una tarea en un país que lo dejaron destrozado y luego la pandemia ha obligado a tomar las medidas privilegiando la vida por sobre la economía. Entonces, la primera angustia que tiene que ver es cómo cumplimos con esta cuarentena, que es salvarnos todos. En el marco de esa cuarentena, es como una foto que nos mandó a la casa, pero que también refleja las enormes desigualdades que hay entre aquellos que no tienen lo mínimo, otros que pueden pasarlo en su casa porque tienen ambientes, medios de comunicación y recursos como para sobrellevarlo, que son paradójicamente los que más burlan la cuarentena. Cuando uno ve los casos, son los menos disciplinados, los de menos conciencia, y sectores que en el marco de la cuarentena y que viven del día a día tienen otras necesidades que el gobierno y los funcionarios y este diputado también, todos tenemos la preocupación de cómo esta pandemia, es decir, el problema es la pandemia, no la cuarentena. Sí. La cuarentena es una herramienta, y porque si no empezamos a errar, que va a traer perjuicios económicos, dificultades económicas, cómo desde el Estado hacemos que esta situación no golpee a los que menos tienen y más aún alivie su precaria situación. Es una preocupación de cómo hacerlo en las barriadas populares, en los sectores marginales, en los pueblos alejados, y en un proceso en el que se ha puesto por delante la vida por sobre la economía, en este caso esta predilección no significa descuidar a los sectores que menos tienen, y día a día salen resoluciones, pero que también tiene que extenderse a los gobiernos provinciales y municipales, porque si no, no llegan eficientemente o en tiempo, ¿no? Sí, este giro que hemos visto en los últimos días, a partir de esta situación que ha tenido el gobierno nacional, giro que de alguna manera podía esperarse, pero no estaba todavía asegurado, es decir, la priorización sobre determinados sectores, la inversión del Estado, porque, bueno, esto ha significado, y desde los primeros anuncios hasta hoy, significan un giro de a dónde va a ir los fondos nacionales. ¿Te parece que es una visualización de que, bueno, de aquí en más se va a mover de otra manera la economía, sobre todo los fondos nacionales, digo, la suspensión de la deuda y esto, o todavía todo esto está, bueno, con la precariedad de la situación? No, yo creo que hay una situación internacional de suma fragilidad en el sistema económico y financiero mundial, que ha determinado, por ejemplo, que la Comunidad Económica Europea permita a los países integrantes de esa comunidad no respetar los límites que proponen, como son los déficits fiscales, que no sean de obligatorio cumplimiento para acceder a los planes de ayuda de la Comunidad Económica Europea, está marcando un rumbo. Las actitudes que están tomando las principales potencias económicas mundiales de subsidiar a la economía marcan la gravedad de la situación. En ese marco, el gobierno nacional empezó a resolver rápidamente, no solamente en el aspecto sanitario, sino en el aspecto económico. Cuando anuncia las medidas económicas con un enorme impacto para ver, para cuantificarlo, estamos hablando más del 2% del Producto Bruto Interno, los fondos que se están inyectando estos días, que no sabemos si van a ser suficientes, y se viene estudiando día a día nuevas medidas. Ustedes van a ver mañana y el lunes, seguramente, y durante el fin de semana y el lunes, va a haber nuevas medidas para sectores que no han sido contemplados todavía, o cómo mejorar esto, cómo mejorar los sistemas informáticos. Un solo dato, hablando con el director ejecutivo de ANSES, me decía, bueno, tenemos que sacar estos 10.000 pesos para los trabajadores no registrados, monotributistas, sociales, A y B también, y empezaron a hablar, y estuvo trabajando toda la noche la gente informática, porque si se ponía la página en funcionamiento, los tiempos y las urgencias de los ciudadanos y ciudadanas, a veces es mucho más urgente que en los aspectos informáticos, burocráticos. Y se trabajó día y noche y se adelantó la inscripción, que empieza ya el día de mañana, por el número de documento, con la simplificación de cruzar datos que ya se ha hecho para los beneficiarios de asignación universal por hijo, que no tienen que anotarse, ya están inscriptos y lo van a recibir incluso antes, con el adelantamiento del bono a los jubilados, pensionados, y a la asignación universal, que se está liquidando a partir de mañana también. Es decir, es un Estado que está trabajando día y noche y que demuestra que esta falacia que nos proponía el neoliberalismo de un Estado mínimo, ausente, y que era el mercado que iba a resolver en estas crisis, demuestra que no es así. Entonces, en ese marco mundial, en ese marco de urgencias, seguramente va a golpear a la economía. Lo que se trata es que la decisión del Estado y estas primeras medidas no se consultó con los acreedores internacionales, claro, ni los poseedores de bonos. Es una decisión autónoma. Sí. Y eso es lo que nos distingue como gobierno. Y faltan muchas cosas. Y sí, seguramente te van a llamar a la radio y decir, bueno, yo no tengo esto, ¿qué vamos a hacer con esto, con lo otro? Y sí, todo es preocupante. Todos estamos ganando tiempo. Estamos ganando tiempo para que la pandemia, que seguramente, y el número de contagiados que va a seguir aumentando, no nos sorprenda, y se están haciendo ingentes esfuerzos para dotar el sistema de salud, incluso el de Córdoba. Cuando uno recorre el presupuesto nacional, vio cómo los últimos años el macrismo había destruido o no inaugurado hospitales, ya listo, por una cuestión de venganza y de destrucción del Estado. Pero en la provincia de Córdoba, cuando uno repasa el ahorro de gastos que se había hecho el año pasado, el sector que más había ahorrado era el sector salud, 4,2% menos. Sí, sí. Entonces, hoy se demuestra la importancia de tener salud pública, que es la vida, que no distingue condición social ni edad. Y ganar ese tiempo significa también llegar en mejores condiciones, pero en economía también significa tomar medidas urgentes, no para salvar un sistema o a los que ganan mucho, como por ejemplo uno cuando estudia las medidas de Trump y el refuerzo presupuestario, o en Inglaterra, es tratando de salvar un modelo económico, sino que nosotros hemos iniciado con cuestionando este modelo económico de sujeción a medidas internacionales y a un sistema financiero que todavía es reacio a devolver una parte de esas enormes utilidades que tuvo cuatro años anteriores a la sociedad. De perder algunos privilegios que han tenido históricamente. Eduardo, te consulto, ¿se va a reunir? ¿De qué manera tienen previsto, si ya se decidió, para tratar el proyecto que ha mandado tanto el Ejecutivo como sé que algún otro diputado tenía en mente? Mira, hay varios proyectos con respecto, seguramente te estás refiriendo a suspensión de alquileres, congelamiento de alquileres, sí, cuotas y suspensión de ejecución de créditos hipotecarios, sí, y servicios públicos, sobre todo de UBA también. En lo particular, yo estoy inhibido de asistir porque estoy dentro de los sectores en riesgo, no podría viajar. En teleconferencia se está analizando el funcionamiento de las comisiones. Hay que decir que ayer ya salió, debe haber salido publicado hoy, la resolución que constituye de todas las comisiones y las autoridades. Las comisiones fueron nombradas ayer. A mí fui designado como vicepresidente de la Comisión PYME de la Cámara de Diputados. Para mí es un honor en ese sentido. Participo en finanzas, participo en una cantidad de comisiones que han quedado constituidas para ayer. Se están dando todos los pases legales como para poder sesionar. En lo particular, y hablándolo con el diputado Heller también, pensábamos que hay también consenso de una gran parte de los diputados de que sea el Poder Ejecutivo, facultad del Poder Ejecutivo, y hacer la revisión que tienen los DNU, porque no se llegaría a tiempo y algún desaprensivo que manifiesta la incomprensión social de este momento podría acelerar algunas presentaciones que signifiquen inicios de desalojo o cuestiones judiciales que traen costo a la ya caída arca familiares. Así que pensamos que la mayoría de los diputados, incluso algunos de la oposición, que facultar al Poder Ejecutivo y no cuestionar un DNU, que si bien en este caso, como es modificaciones de contratos, requiere una ley, en este marco de excepción, los diputados, por lo menos una gran parte, creemos que hay que seguir facultando al Poder Ejecutivo a tomar las medidas que ya estaban dentro del marco de la ley de emergencia social y recuperación económica que sancionamos el 20 de diciembre. Claro. Bueno, nos vamos a quedar muy atentos entonces. Ojalá que pueda afrontarse de una manera lo más lúcida posible. Obviamente nos sumamos al pedido de que tanto la provincia, los municipios puedan también tener la misma actitud colaborativa y socialmente responsable, solidaria, para poder salir adelante. Sin duda, y lo que venimos hablando es que nos ha puesto como un espejo, ¿no?, de nosotros mismos, y nos ha tenido que reflejar tanto individualmente, familiarmente, como comunidades y sociedad en general y aldea global. Todo nos está espejando para poder entender cuáles eran nuestros errores y mirarnos de alguna manera diferente de aquí en más. Así que, Eduardo, te agradecemos mucho. Seguro que vamos a volver a conversar en estos días para tener más precisiones. Te agradezco, Fede. Hay que decir que los estados provinciales y municipales tienen no solo la facultad, sino el deber de acompañar estas medidas nacionales, hacerlas efectivas. En lo particular, sí creo que seguramente esta pandemia va a cambiar en mucha gente la forma de opinar, pero los cambios tienen que venir a partir de que las sociedades ejerzan la facultad política de hacer los cambios y de ejecutarlos de tal forma, porque un virus nos causa temor y lo que tiene que causar, ojalá despierte consensos para cambiar estos regímenes tan injustos que tenemos. Y al gobierno provincial hacer el llamado y a los municipales de actuar con la rapidez necesaria, sin egoísmo, sin discriminar a comunas ni municipios por el color político, y que los municipios actúen, porque es muy difícil. Nosotros tenemos una enorme cantidad de organizaciones sociales, pero en el marco de la emergencia y para cumplir la cuarentena, son los estados provinciales, municipales, los que tienen las herramientas y facultades necesarias. Bien. A Eduardo Fernández, un abrazo muy grande. Por favor, que tengas buen día. Ahí estaba el diputado nacional por Córdoba, diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Fernández.